20 días. Extrema y dura el octavo. A ver qué coño salía. Y ese día no había giñado. Cago Dios. Con tanto puto pantano, las bellotas radiactivas, nos quedamos sin marranos. Guerra de conquistadores, no nos quedan más cojones. Si no puedes irte lejos, te quedarás el pellejo. Guerra de conquistadores, no nos quedan más cojones. Bebes zumo de bellota, idiota. Extrema y dura, tu mujer no la ponen. Extrema y dura, tu mujer no la ponen. Extrema y dura, tu mujeres mola ponen, extrema y dura. Tu mujeres mola ponen, extrema, extrema, extrema, extrema, extrema y dura, y dura, y dura, y dura, y dura, y dura, extrema, extrema, extrema, extrema, extrema, extrema y dura, y dura, y dura. Extrema y dura, tus mujeres vos la ponen. Extremo duro y extrema y dura. Con ellos comenzamos este club de coleguitas de hoy miércoles y nos vamos con una banda ibicenca. Presentaban su primer álbum llamado My Routine este verano. Ellos son Stone Corners. Go. desde Ibiza, ellos son Stone Corners. Go. Y de Ibiza nos vamos a Mallorca con una banda llamada Blind Century y un temita que nos ha hecho llegar nuestro coleguita Isma de Tales of Gloom. Y lo dicho, desde Mallorca, Blind Century, Thanks for Nothing. Desde Mallorca, yo soy Blind Century, thanks for nothing, gracias por nada. Tema que nos llega gracias a nuestro coleguita Isma de Tales of Bloom. Y nos vamos con las peticiones. Nos vamos a nuestro Facebook, donde Andy nos escribe diciendo buongiorno. Esto creo que es en bable. Dice, quisiera volver a hacer un dedicar a Joel con la canción Kryptonite de Three Doors Down, que ayer me la recordó. Y luego nos pide otra canción que va a continuación. Antes un poquito de kriptonita para el amigo Superman. Well, I took a walk around the world to ease my troubled mind. I left my body lying somewhere in the sands of time. But I watched the world float to the dark side of the moon. I feel there's nothing I can do. Yeah. I watched the world float to the dark side of the moon. After all I knew, it had to be something to do with you. I really don't mind what happens now and then, as long as you'll be Tonight, ellos son Three Doors Down y esta era parte de la petición que nos hace Andy a través de nuestro Facebook y también nos dice, también me gustaría que me pusieses Off With Her Head de I Come For Hire. Muchas gracias, guapetón, muchas gracias a ti. Y ya sabéis, o por Facebook, o por Twitter, o por mail, o por la web, o por teléfono, hacednos peticiones a este club de coleguitas. I'm I Come For Hire y su tema Off, Off With Her Head, petición que nos hace Andy a través de nuestro Facebook. El tema de Three Doors Down para Joel y luego aparte también este tema. Y nos vamos al correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com, que nos escribe Sekun y nos pide a Bastards on Parade, Infamous. On the wall, hungover's gonna kill me slowly. And I can't remember thing, any clue about what I fucking did. I did. Every night is the lips of the sweet whiskey made, and the shameless disparity. Never you reach now the point of no return. You're dumped here with knowledge, but takes no one. I'd rather turn you down with a little fingers crossed. Concerned about the trial, is it going on? You can't go no no. You have run another show, I'm fucking at you. Driving fast, let's go to another show. Promoters calling, I'm so angry. We're lost in the country roads, breaking our words. Day first run. First run. Every night, yes, the lips of the sweet whiskey made, and the shameless disparity. Never you reach now the point of no return. You're dumped here with knowledge, but takes no world. I'd rather turn you down with a little fingers crossed. Concerned about betrayal, is it going on? Together, no, no. You have run another show. I'm fucking at you when it's time to go. Bastards on Parade y su tema Infamous, petición que nos hace Sekun en nuestro correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com, al igual que también nos pide a Will Wright, Stay Gold. To yourself. Stay Gold, ellos son We Ride. Y esta es la petición que nos hace Sekun en nuestro correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. Y nos vamos a la web clubdecoleguitas.com. Nos escribe Manutálica, que dice Adrenaline Mob, come on down, gracias y buen fin de semana. Estamos a miércoles, Manolo. Tattoo. Adrenaline Mob y Common Dom, petición que nos hace Manutálica a través de la web en clubdecoleguitas.com, al igual que también desde Alicante nos escribe Pau, dice: ponte la canción del pirata de Tierra Santa. Gracias, coleguita. Canción del pirata, la primera parte. Petición que nos hace Pau a través de nuestra web clubdecoleguitas.com. Y después de mucho buscar y buscar, he encontrado la petición que nos hace Buffy, que nos llama al teléfono 971-19-18-23. Y si antes escuchábamos a una banda ibicenca, a otra de Mallorca, pues nos vamos con una de Menorca. Ellos son Pel de Gall. Pervertit. Te diuen que ets un pervertit quan vas pel carrer. No veus res més que cus i pits a tot el que passa. Li clavaria en s'espasa. Tan joves com madures te la posen ben dura. Eròtics pensaments recorren per sa teva ben cada ocasió que tens. Es converteix en un intent cada vegada que passa una bava. Te brillen els ulls i te cau sa bava. Mm. un pervertit quan vas pel carrer. No veus res més que curts i pits quan veus tantes curves. Em bogeixes i em pertorbes i és que encara no eres nat i ja anaves ben enravenat. Hi ha altres maneres d'espassar tanta fullera. Amb un poc de mà dreta se te calma sa bragueta. Però és que ses dones per tu totes estan bones i en ses coses que te fan se te posa de part. Tu t'avances dones altes i t'avances baixes, tant ses grasses com ses magres. T'avances padrines, casades, divorciades, t'agraden ben cuidades i també et fan ses rastes, tant ses fines com ses pastes. Desigual a totes els atastes. Guapa, que veus guapa? T'he dit que és molt guapa. Comença jo, guapa. No, espera, no te'n vagis, no. Son Pel de Gall, su tema Pervertit, desde su disco Usaps que usé, que además es un álbum que se puede descargar gratuitamente desde su página web, desde Menorca, y una petición que nos hace Buffy a través de nuestro teléfono 971 19 18 23. Venga, nos vamos con otro grupo de aquí de Ibiza, grupo que le tengo mucho cariño, y especialmente esta canción. Crash and Dolls in Trousering Letters of a Worm. Let's go! Crash and Dolls in Trouting Letters of a Worm. Ellos son, yo no sé ya ni lo que digo, los Crash and Dolls desde Ibiza, y su primer álbum también presentado este pasado verano, titulado Love and Swing. Si es que 2013 y un poco 2014, al menos aquí en Ibiza, han habido muchos estrenos musicales. Y a principios de año, Tales of Gloom también nos deleitaban con su segundo trabajo, Four Seasons of Gloom, y un tema donde colabora Marriera, cantante de Azrael, A Very Step Kill. Darkest sins, I feel the clouds. I feel the clouds around my memories. I feel the clouds. You know I feel the clouds around my darkest sins. I feel the clouds around my broken dreams. I feel the crowd behind my whiter skin. I feel the clouds tonight in my heart.